Pablo le cuenta a los nuevos conversos de Gálatas que no deberían vivir más como esclavos, sino que como hijos de Dios con todos los privilegios y derechos. Su situación era similar a la del nuevo converso que fue a hablar con el cristiano chino Watchman Nee. Llega y le pregunta: no importa cuánto oro, cuánto me esfuerzo, siempre sigo fallando. Nee le dijo: sabes, tengo un perro. Y él está adiestrado a comportarse bien en la casa. Me mantiene todo limpio, no sale afuera, no me ensucia. Sin embargo, tengo un pequeño hijo, el cual tira toda su comida por todos los lugares, me ensucia a todos los lados y no sé cómo hacer para estar manteniendo la casa limpia. Pero ¿sabes quién heredará todo lo que tengo? No es mi perro, sino que es mi hijo. Y de igual manera, todos los que cometemos errores y pecados, Jesucristo nos ha ofrecido su manto de justicia para limpiarnos. Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos mientras estudiamos esta hermosa lección de hoy. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios una vez más. En el estudio de hoy tenemos una lección bien hermosa preparada que se llama De esclavos a herederos. Como escuchamos en la introducción, nosotros también somos herederos de Dios, no por nuestros propios méritos, sino que por su gracia divina. Pero antes de continuar, permítame presentarle al equipo aquí con nosotros. Tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola y bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy seguimos las cartas de Pablo a Galatas y las lecciones que tenemos para nuestra vida hoy de fe. Así es, Sharon. Es una lección muy importante la que tenemos hoy en día y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Hoy estamos continuando en nuestro libro de Gálatas, ahora estamos en capítulo 4, acompáñenos. Así es. Y espero que estén listos. Sharon, ¿por qué no tienes una palabra de oración por nosotros? ¿Sí? Oremos. Querido Señor, damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pido que nos des tu Espíritu Santo para entender y aplicar a nuestras vidas prácticas y ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy en las cartas de Gálatas. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Así es. Nuestro versículo de estudio viene de Gálatas capítulo 4, versículo 7. Le voy a pedir a Ezequiel si nos hace el favor de leerlo. Dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es. Y nuestro comportamiento como cristianos debe de reflejar eso, ¿no? Y quizás una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces quizás nosotros vivimos y actuamos como esclavos a este mundo en vez de vivir como hijos Herederos. de Dios? Y lo más bonito de ese versículo es el concepto de la redención y la salvación. Sabes, se ha dicho que el concepto de la redención, la ciencia de salvación, va a ser un tema que vamos a estar estudiando por toda la eternidad. N nuestra mente finita no puede comprender todas las cosas que envuelve este grande sacrificio. Y en este capítulo podemos mirar ese tema de el heredero, el que hereda todas las cosas y el amo. Y una cosa que me gusta mucho es que hay esperanza para todo el pecador en en estos pasajes de la Biblia. Así es. Y sabes, vivimos en un mundo lleno de pecado, a nuestro alrededor, un mundo lleno de corrupción. No importa en qué parte del mundo nuestros televidentes estén escuchando, siempre hay algo que está sucediendo en sus alrededores. Y ahora es evidencia que el pecado existe. Y ahora, ¿cuál es nuestra relación o cómo comprendemos nuestra relación con la ley ya que hemos sido redimidos por Cristo? Hemos reconocido que somos pecadores, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. ¿Y ahora qué sucede con la ley? Veamos versículo 26 al 28 de Gálatas 3, Ezequiel, y vamos a terminar con Sharon. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Así que ya no somos de quién y de quién ahora somos. Somos de Cristo Jesús. Así que no somos del mundo. ¿Qué significa ser de Cristo? Amén. Bueno, me gustó mucho lo que texto, el versículo 28 nos dice. Dice que no somos judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. O sea, todas esas cosas que tienen en común es que son partes y costumbres de una cultura. Y aquí nos dice que nosotros no pertenecemos a una cultura. Nosotros pertenecemos a Cristo. O sea, que somos ciudadanos y nuestra cultura es la cultura del cielo. Y me recuerdo que una vez se murió mi abuela en México. Y allá en México él tocaba mucho en trío. Y en esos tiempos, cuando le llevan a uno a ser enterrado, se pone ahí la banda. La banda básicamente es un conjunto de personas que tocan instrumentos y cosas así. Y me recuerdo que yo también traje mi guitarra y yo estaba tocando para mi abuelo que me enseñó guitarra todo ese fin de semana. Y me recuerdo que ya lo iban a enterrar y casi iban a llamar la banda, pero mis tíos me dijeron, Ezequiel, queremos que tú toques. Y yo estaba tocando, tocando, tocando todo el día. Y me impresionó mucho eso porque mis tíos, que son mexicanos, podían decir, no, pues que toque la banda, el mariachi. Pero en vez me escogieron a mí para que yo tocara. Me acuerdo que cuando regresé de la casa, estábamos ahí todos comiendo pozole o menudo, lo que sea, y mi tío estaba borracho y me dice, Ezequiel, cuando yo muera, yo quiero que tú toques para mi funeral. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? La música mariachi es una música bien linda, pero yo creo que todos estuvieron impresionados por la música cristiana que andabas tocando. Y eso me deja saber que la cultura más grande no es del mexicano, no es del que anda mirando en Perú, Guatemala, donde sea que los televidentes estén, pero la cultura más bonita es la del cielo. Y creo que este es un reto para nuestra terrenalidad, por así decirlo, especialmente en las iglesias aquí en Norteamérica, donde obviamente el idioma nacional es inglés, pero hay personas de diferentes culturas. Y cuando exaltamos nuestra cultura encima de la cultura de Cristo, corremos el riesgo de excluir a otros y regresar a lo que va sucediendo en la iglesia de Gálatas en ese entonces, donde las contiendas que existían entre judíos y griegos y los nuevos conversos, etcétera, debemos de llegar al punto donde la gente te tenga que preguntar, oye, ¿de qué país eres? Porque no ven que estás exaltando tu cultura, sino que más bien te estás comportando como un heredero del reino venidero, del Amén. reino de Dios. Amén. Uno de nuestros amigos se llama Soneishi y él es refugiado del país de Myanmar. Y antes de que vino a Estados Unidos, le dieron una orientación por 3 días para prepararlos para la cultura de Estados Unidos. Y él dijo que esos 3 días no fue suficiente para ayudarlo a entender la cultura, pero a la misma vez Jesús nos quiere preparar para la cultura del cielo. Y Amén. ese proceso se llama santificación. Entonces, cada día al estudiar la palabra de Dios y acercarnos más a Él y estar obedeciendo a las obras que nos pide hacer como cristiano, nos estamos preparando para la cultura del cielo. Si no nos gusta la música del cielo aquí, ¿cómo vamos a disfrutar la música en el cielo? Si no nos gusta hablar de Jesús aquí, en el cielo los ángeles todo lo que pueden hablar de es de Jesús. Amén. Y me gusta mucho porque dice el versículo 7, así que de Galatas 4, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Y ahora mi pregunta es, ¿heredero de qué? ¿Somos herederos de algo aquí en el mundo? No. No. Sabemos que este texto está hablando de las cosas celestiales. Eternas. Exactamente. Y yo me pregunto, ¿sabes qué? Si hay un heredero que va muchas veces aquí en Estados Unidos, hay un negocio a veces de papas o a lo mejor de maíz, y esta compañía tiene el encargado, tiene su hijo. Y hay un proceso donde el hijo toma el cargo de esa compañía. O sea que él heredera la compañía. Y ahora me pregunto, si ese hijo va a heredar la compañía, ¿acaso él se mete a otro campo aparte de ese negocio? Y la respuesta es claro que no. Él hace todo para prepararse para recibir esa herencia. Y también así es para nosotros cristianos. Si nosotros esperamos recibir una herencia en el cielo, ¿qué no lo común es prepararnos para recibir esa herencia? Así es. Y quisiera recalcar un punto por el cual Jesucristo nos otorga esa herencia, porque hemos sido revestidos de Jesucristo, dice, pero mira el versículo 27 del capítulo 3, dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y por qué es que el bautizo es un evento importante aquí? El bautismo declara al universo, no solo al mundo, a la iglesia donde se estás bautizando, pero al universo, al lado de quien estás poniéndote. Amén. Dice la palabra en Mateo que serás bautizado y serás salvo. ¿Y por qué es algo muy importante? Es básicamente el bautismo mucho se compara al matrimonio. El matrimonio es una ceremonia donde se sella el pacto entre dos personas que se van a unir. Dice la palabra de Dios que van a ser una carne. Y también aquí, básicamente, el bautismo es esa señal. Es la señal que nosotros ya no somos parte del mundo. Que nosotros somos herederos con Cristo Jesús. O sea que estamos viviendo una vida nueva. Y si eso no fuera lo suficiente, dice la palabra de Dios que el bautismo es un símbolo también de la resurrección. O sea que es un símbolo de lo que actualmente va a suceder cuando Jesús regrese. O sea, de que he muerto al Dani antiguo y estoy viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Como por así decir, estoy muriendo a ser de este mundo, las pasiones antiguas, y ahora tengo nuevos gustos celestiales, por así decir. Eso es exacto lo que dice en Romanos 6. Romanos 6, empezando en versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Entonces, la semana del bautismo no es que vamos a ser perfectos instantáneamente. Muchas veces cuando nos bautizamos pensamos, oh, por fin, no voy a pecar nunca más. Y después nos da pena o angustia porque seguimos pecando. Lo que el bautismo hace es un símbolo y una memoria de lo que hizo Cristo por nosotros en sepultarse y resucitar otra vez. Y también nos enseña cómo nosotros, por fe en Jesús, podemos ser muertos al mundo y al pecado. Y cada día tenemos que consagrarnos de nuevo a Jesús para tener una vida limpia otra vez. Y me gusta mucho porque andamos cubriendo Gálatas capítulo 4, que habla sobre ese hijo que va a heredar la herencia, y es un símbolo de la herencia celestial. Y miramos que tú dijiste que uno que ya es bautizado no es perfecto, aunque muchas personas tienen ese concepto. No sé si has escuchado que uno piensa que se bautiza y cuando sale del agua, que ya no va a tener sentimientos y deseos para hacer cosas malas. Pero eso no es. Como dijo Sharon, es un proceso. Y eso es lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 2. Noten lo que dice. Sino que está bajo, ¿qué? Tutores y curadores hasta el tiempo, ¿cuándo? Señalado. ¿Señalado por el quién? Padre. por el Padre. Y hay un tiempo que va a ser señalado, un tiempo que el Padre sabe cuando Él va a dar su herencia. Que pero, sí, que el Hijo okay. está, es suficiente, lo puede confiar con su sello. Exactamente, y hay muchas cosas que podemos estudiar, como cómo es sellado el Hijo, cómo Él va a recibir esa herencia. Y, si, y regresamos a esa historia, de la analogía entre el hijo que va a recibir la herencia o el negocio de su padre. El padre no rápidamente le da el negocio al hijo que no está educado. Así es. El padre tiene que enseñarle cómo funcionan las cosas, cómo pagar a la gente, cómo funcionan las máquinas. Y así también es lo que sucede con el cristiano. En nuestra vida estamos aprendiendo cómo estudiar la palabra de Dios. Estamos aprendiendo cómo disfrutar de cosas celestiales, cómo ser tan diferentes del mundo. Y así Amén. Es como lo leemos, quizás para seguir magnificando los puntos que estamos recalcando. Mira el versículo 1 y 3 del capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradoras hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esa palabra rudimentos es una expresión que se usa significando elementos, sugiriendo que se refiere a principios básicos de la vida religiosa. Somos nuevos en la fe cristiana, los elementos que entendemos de la salvación son básicos, y por eso aquellos que han estado en la iglesia por 5 o 10 años, tu entendimiento hoy es más amplio que cuando entraste a la iglesia 10 años atrás. Y es por eso, y es un sentimiento que vemos en Pablo cuando habla también, y lo encontraremos en diferentes cartas, que dice: estoy sorprendido que todavía se estén tomando leche cuando ya deberían de estar comiendo carne espiritual. Amén. Y encontramos eso. Y de igual manera, cuando somos bebés en la fe, debemos de seguir creciendo espiritualmente. Amén. Lo más bonito de este pasaje es que no dice que la herencia se le va a ir solamente a los más fieles. O que una herencia menor se le va a ir a los menos fieles. Así no dicen, no tiene una escala de fidelidad. Solamente dice que si eres fiel a Cristo. Y es todo lo que pide Cristo nos pide a nosotros. Él no nos pide que nosotros hagamos un requisito en una escala de fidelidad. Él solamente nos pide que seamos fieles a Cristo. Y para cada persona es diferente. Muchas personas están en ese camino cristiano y nos tenemos que preguntar, ¿somos fieles con lo que tenemos? Y si somos fieles, cuando regrese el maestro, nos dará más. Así es. Ahora, sigamos la orden cronológica ahí. Leamos, voy a pedir a Sharon si puede leer el versículo 4 y 5 de Gálatas 4 para meditar en la pregunta, ¿por qué es de que Cristo tomó nuestra humanidad para fin de redimirnos? Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sigo? No, 4 y 5 nomás. Okay. Esos versículos están repletos. Aún el versículo 4, cuando leo ahí, dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo. Cristo estaba en una tabla de tiempo, las profecías se estaban cumpliendo, específicamente las de Daniel. Y es por eso que cuando vemos la vida de Jesucristo, Él la vivió tan precisa porque no quería que su muerte fuera prematura. ¿Entiendes? Y aprovechó todo el tiempo que tenía para instruir y apuntar a la gente a la necesidad del Salvador, al cual iban a ver muy pronto crucificado sobre una cruz romana. Y aquí nos dice el versículo 5, ¿cuál era el propósito del por qué era necesario de que Cristo tomara la humanidad? Para redimirnos a nosotros que estamos bajo la ley. Así es. Y es hermoso ver cómo Jesucristo es nuestro, no solamente nuestro creador, nuestro sustentador, de acuerdo a Colosenses 1:16, pero también es nuestro redentor. ¿Y qué otros aspectos del Evangelio podemos ver dentro de estos versículos que hemos leído en Gálatas? Sí, dice allí, ese es uno de mis textos más favoritos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿a cuál tiempo era? Era, anda hablando otra vez de la profecía de Daniel, cuando Jesús iba a entrar a este mundo. Dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Veamos aquí que la palabra ley está en conexión con la madre. O sea que Jesús nació bajo la naturaleza de nosotros, bajo esas mismas leyes. Y miramos lo que dice, para que redimiese a esos que están bajo la ¿qué? La ley. Y aquí miramos que nosotros muchas veces cuando la palabra de Dios dice bajo la ley, anda hablando de bajo la condenación de la ley. Y nosotros estamos condenados. Estamos con esta naturaleza que a veces tratamos de hacer lo posible para ser justos, pero miramos que nuestra justicia son como un trapo inmundicio. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que hubo un ser perfecto, que vivió una vida intachable, Así una es. vida sin pecado, y esa persona nos hizo para que nosotros nos redimiese. O sea que en este versículo hay una esperanza para vivir una vida justa, así como nuestro Señor Así Jesucristo. es. Y quisiera recordarle a nuestra audiencia también de que Jesucristo fue tentado por los 33 años y medio de los cuales él estuvo aquí. Imagínate desde pequeño, adolescente y como un joven adulto, las tentaciones y la presión satánica que constantemente tenía que batallar. Pero sin embargo, la Biblia nos deja saber de que vivió sin pecado, con la misma naturaleza humana que tú y yo tenemos, nacido de mujer bajo de la ley. Y eso a mí me da esperanza. ¿Por qué? Porque las victorias de que Cristo tuvo son las mismas victorias que tú y yo podemos tener. ¿Cuál es el privilegio que tenemos de ser, por así decir, adoptados como hijos de Dios? Continuamos leyendo el versículo 5 al 7. ¿Qué propósito positivo logró Cristo mediante la redención que tenemos en él? 5 otra vez, Lola, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Yo creo que Ezequiel ha recalcado bastante este versículo, pero ¿qué propósito positivo logró Cristo mediante la redención que tenemos en Él? De que ya no somos esclavos al pecado, sino que somos hijos y la herencia que tenemos. Sí, cierto, a veces nosotros no entendemos el valor de esta herencia hasta que nosotros entendamos los elementos que están alrededor. Y uno de ellos es que Satanás quiere poner en nuestras mentes que nosotros no merecemos esta herencia. Él nos quiere decir que realmente que somos pecadores, hemos fallado, no hemos guardado las promesas que nuestro Padre nos ha encomendado. Y por eso es tan preciosa esta herencia, porque dice la palabra de Dios aquí que Cristo se nos ha dado. Así es. Ahora, el punto que quisiera recalcar también es que Pablo obviamente está escribiendo, ha estado en Roma y él está usando ese pensamiento porque la adopción era un procedimiento legal bien conocido en el mundo grecorromano. Y él está usando ese vocabulario para ilustrar lo que sucede cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque el ser adoptado era elegir un sucesor cuando no tenían heredero legal. Y así que la adopción garantizaba varios privilegios, porque ahora el hijo adoptado llegaba a ser el verdadero hijo, aunque no habías nacido en Roma. Y es hermoso ver la ilustración que él está usando allí. Ahora leamos el versículo 8, quizás para ir concluyendo esta lección. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviste a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea que la gente, los cristianos en este tiempo, estaban esclavos a sus pensamientos. Y sabes, Dani, yo he estado ahí también. Yo me recuerdo que en un momento en mi vida, cuando yo pasé por un momento oscuro, me recuerdo que en esos momentos no pensaba que Dios me podía aceptar. Yo pensaba, no, yo no puedo estar en la presencia de Dios porque yo me conozco a mí mismo. Pero en esos momentos es cuando la luz de Dios quiere penetrar esa oscuridad. Así Y Él es. nos quiere enseñar que hay esperanza para los jóvenes en pecado, hasta los viejitos que se van a morir. O sea, la esperanza es para todos nosotros y esa esperanza está en Cristo Jesús. Así es. Y para añadir lo que decía Ezequiel, Pablo no exactamente describaba estas prácticas religiosas de los Gálatas, pero demostraba cómo este sistema falso de pensamiento los estaba llevando de vuelta a una esclavitud espiritual. Así es, y en realidad lo consideró tan peligroso y destructivo que escribió esta carta a los Gálatas con tanta pasión, advirtiéndolos de que estaban haciendo, era apartándose de ser hijos a ser esclavos. Imagínate, y tal vez estemos hablando a alguien aquí que nos está escuchando hoy en día, que se ha apartado de la adopción de Jesucristo y está regresando a esclavitud. Tal vez habla a alguien, al que está escuchando hoy en día, que está dentro de la iglesia, pero esclavo en el pecado. Y a través de Cristo Jesús, tú puedes tener libertad plena hoy en día. Y Él te puede dar redención y te puede adoptar una vez más como su hijo o tu hija. No hay pecado tan grande o tan bajo en el que tú hayas caído, del cual Cristo no te pueda rescatar. Acéptalo hoy. Permítele que entre en tu corazón para que puedas volver a ser un hijo, una hija del reino de Dios. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga, porque estas promesas son tuyas.